enamoré de ti. No puedo dejar de pensar, no puedo dejar de soñar contigo. Te cumplí, Diego, vos lo pediste. ATR, perrito malvado, no te hagas el piola, que vos sos casado, gato. Isabel Pérez pide Triste Palomita, ya lo tocamos, que está con Cintia y la Sobris, escuchando a pleno. Para Loto Sofía, dice que me ama. Marita también me ama. Y se pone celosa. Así que no vamos a decir más eso. Así que saludo a la gente de La Plata. Acá está el chat a full, ¿eh? Entrás a Argentina Show Live y ahí podés chatear e interactuar con tu artista o músico preferido. Bueno. ¿Vamos llegando al final? ¿O seguimos? Como que ustedes quieran. A ver, poné el último chat. Vamos a ver si se sigue o no. El último de todo. Mientras tanto...